Te ofrece rock, hardcore, reggae, ska y todos los sonidos hechos afuera y también acá. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo de Juan de Loca. Un saludo para Chamuyo Flaco. Bueno, soy Fabián Ponquintiero y Flaco. Escuchá Chamuyo porque... Chamuyo Flaco porque es lo único que se puede escuchar. Información manipulada y periodismo populista. Chamuyo Flaco es un nombre tanguero, me gusta mucho que están. Saluda a los muchachos de Chamuyo Flaco. Para ellos no hay miseria ni justicia. El fútbol, pasión de multimedios, no va a estar ausente. Soy Quique Wolf y les mando un saludo muy grande a toda la gente de Chamuyo Flaco. Mi nombre es Diego Fuchs, yo les recomiendo el deporte en el Chamuyo Flaco. Recomendamos el fútbol del Chamuyo Flaco porque es un programa de la san puta. Tienen que escuchar. Han comprado su parcela y bombardearon. Y además de la historia, la etimología y las efemérides, el humor y la diversión tampoco van a faltar. En fin, Chamuyo Flaco, todos los miércoles a las 21. ¡Siempre le da más! Chamuyo Flaco. Para bailar y cantar toda la noche. Un señor se acerca y dice, señora, gusta bailar y ¿sabe qué pasa? Me encantaría, caballero, pero tengo flor de pedo. Ah, pero mire, ni lo parece, no, pero a la primera vuelta se me sale. ¡Claro! ¡El señor intérpreto! ¡No sé, no te quiero! A Chamuyo Flaco también le gusta bailar. Pero no vamos a los lugares que todos van. Para no bailar junto a los mismos prejuicios de siempre. Objetividad es una utopía. La verdad, ¿quién la tiene? Hay dueños. Los medios seleccionan y difunden lo que conviene a sus intereses y tendencias. Nosotros hacemos algo parecido, pero con la salvedad de que no obtenemos rédito y elegimos lo que conviene a nuestra conciencia. Alargando el pasado, recogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando. Laboratorio Gargantúa, para sus productos del vigor, Cascolder. hechos, momentos, hitos y sucesos de la historia reciente y de la que ya escribieron. Desde ahora, en la sección de efemérides, donde el pasado es el presente. Y la memoria jamás estará ausente. En instantes, el micro etimológico destinado a indagar y profundizar sobre los orígenes de las frases y palabras que solemos pronunciar cotidianamente con escasa sapiencia y autoridad. Porque hablar bien y con propiedad no cuesta un carajo y trae un beneficio de la también puta. Chamuyo Flaco, una auténtica orgía para los oídos. La cera de los oídos y a prepararse para el estruendoso ruido que provocan 120 minutos de habladurías y sonidos. Escucharán nuestra verdad hecha noticia. La pelota correrá de un parlante a otro y sus tímpanos se hincharán de placer con la más maravillosa música, que no es la música del pueblo. Verán las historias a través de sonidos y creerán recordar mejores tiempos. Serán jueces y testigos de las obras de sus ídolos y quedarán inmersos en la profunda sensación de intrigas, odio, afinidad o desagrado que provoca un chamuyo flaco. Escucha, hermano, el chamuyo más sincero en que los hombres volverán a disfrutar de la radio. Ven, canta, sube el volumen, sigue escuchando el nuevo chamuyo. Sí, escucha, hermano, y no volverás a utilizar tu peluda mano. Oh, hermano, qué alegría, qué alegría. Ven, escucha, hermano, el chamuyo. Chamuyo flaco, la tristeza del depresivo y la alegría del maníaco. No lo veas, no, llegará el día en que la radio volverá a ser escuchable. Un polvo bien echado puede ser mejor que cuatro pensados y administrados. Y a veces un programa de radio chamullado es más sincero que 20 bien hablados. podrán pensar que echamos más leña al fuego, que le buscamos la quinta pata al gato, o que problemas ya hay demasiados. Para nosotros, el inconformismo no tiene descanso. No porque se premedite, sino porque es innato. Y eso sí que no es chamuyo flaco. Ahora, acomódate lo mejor posible y prepara el grabador. Porque vas a escuchar inéditos, piratas y cosas que pocos tienen y difunden, de bandas conocidas y otras no tanto. Porque Chamuyo Flaco apoya la piratería. Después de todo, no tenemos compromiso con nadie. Intentan salvar al mundo con una estrofa. Otros lo describen en metáforas a través de poéticos sonidos. Algunos cuentan vivencias propias y ajenas. Y unos cuantos se jactan de que no hay culo que no conozcan. Learning English. Lesson 1. A quick beginner's course for holidaymakers and business people. Desde ahora y en castellano, las letras en chamuyo flaco. Relax. You should always have a pencil and paper ready to take notes. Chamuyo flaco y que la pasen bien. Un saludo para el chamuyo flaco. Si Gimnasia tiene a los mellizos Barro Cheloto, Chamuyo Flaco, para no ser menos, utilizó la clonación para lograr sonidos mellizos. Esos sonidos que parecen iguales, pero que jamás lo serán. Pasado es el presente con los clásicos mitos del rock. Las historias de los que marcaron a varias generaciones. Levantaron la bandera de alguna causa. Los que hacen giras millonarias y viven de lo bueno que hicieron antes. Que se rebelaron contra todo y hoy regresan por plata en Dios salve a los clásicos. De no ser otro ladrillo en el dial. Thank you.

Flaco, con el ritmo en la sangre. Chamucho Flaco. Y la utopía que supone hacer un buen programa de radio. Chamucho Flaco, escúchelo que le trae suerte. Chamucho Flaco. Siempre le da más. Tiempos violentos, chamullos subversivos. Todos los miércoles a las 21 con el objetivo de subvertir oídos. O sin ley. Hay bandas que perduran más allá del tiempo y las modas. Ideas y ritmos que están más allá de un programa de radio. Pero nunca estarán más allá de la emoción que nos provoca pasarlas. vino fue a Estados Unidos.